áreas relacionadas con el mantenimiento. La gerencia. Área de logística. Área de personal. Área de contabilidad. Y área de producción.